Evacuetiro 2017 y Sampico Ventaitero y Yotacuitanta Charori Yamitari Acharindepaye. Naka Atiri, Nakatake Ashaninka, Kametsa Pakana Kena, Ayota Koiteri, Haoka Atimika, Aisati, Haoka Aseiki en Ampitite Perú. Iroanampi Amita Kotana Akoa Koterora Akante. Naka Atiri, Nakatake Ashaninka. Evacuetiro 2017, Nonihan Chano, Canta Pirota. Aviro, Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.